Esto del Bambino presenta a los anormales. Vamos pa' la calle, vamos pa' la calle hoy. A veces es difícil entender cómo personas que te desean lo peor tienen que soportar que te suceda lo mejor. Muchachos, no miran calentura ni fuerza. Aquí están mis anormales. Vamos pa' la calle, vamos pa' la calle. Esto del Bambino presenta a los anormales. Vamos pa' la calle, vamos pa' la calle hoy. A veces es difícil entender cómo personas que te desean lo peor tienen que soportar que te suceda lo mejor. Muchachos, no miran calentura ni fuerza. Aquí están mis anormales. Vamos pa' la calle, vamos pa' la calle. Vamos pa' la calle, vamos pa' la calle. Vamos pa' la calle, vamos pa' la calle. Vamos pa' la calle, vamos pa' la calle. Aquí no hay miedo. Vamos pa' la calle. No rompa la ruler, o voy a meterle con el cooler. Pa' que está roncando pa' que hule. No te me atribule, pa' después llamar a los azules. En el mapa está de boda, borra cara con los cooler. Yo te conozco por la letra, o te aquieta, o te va acercando la vereda. Socorre, comiendo capiro los porres. Que los mata, como lo hacen los de torre. Mata lechones que no roquen de sicario. Esto es cosa nuestra de barrio. Aquí no hay miedo, andamos todos los sanguinarios. Esto es cosa nuestra de barrio. Mata lechones que no roquen de sicario. Esto es cosa nuestra de barrio. Aquí no hay miedo, andamos todos los sanguinarios. Esto es cosa nuestra de barrio. Viste, Brocky, que yo pego más que Rocky. Tú te estás buscando un soplamoqui. Tú sí tienes Loki. Que yo no te he dado 30 con la Oki, boque burra. Tú eres tremendo guasico. Viste Pancho Villa, que en la hoguera está que tía. Cucharilla, y ahora están haciendo cucharilla. Dile que Manuela los maquilla. Yo no hablo con los crackman, papi, yo hablo con los cabecillas. Vamos pa' la calle, vamos pa' la calle. Vamos pa' la calle, vamos pa' la calle. Vamos pa' la calle, vamos pa' la calle. Aquí no hay miedo. Mata lechones que no roquen de sicario. Esto es cosa nuestra de barrio. Aquí no hay miedo, andamos todos los sanguinarios. Esto es cosa nuestra de barrio. Mata lechones que no roquen de sicario. Esto es cosa nuestra de barrio. Aquí no hay miedo, andamos todos los sanguinarios. Esto es cosa nuestra de barrio. Viste bocillo, te remato con medio pocillo. No es tener calibre ni corillo. Bote el ojo al pillo, que no se guille con que todo lo que lo han hecho, han caído los calzoncillos. Viste feo, que lo que roncan yo en los medios. Póngale gaban a los camellos. Bájate los trobos, que les metí con el bodrobo. ¿Por qué están tirando todos estos bobos? Y se me amotinan, hoy los anormales no escatiman. Van pa'l barrio, ustedes no son imas. Vamos pa' la calle, vamos pa' la calle. Vamos pa' la calle, vamos pa' la calle. Vamos pa' la calle, vamos pa' la calle. Aquí no hay miedo. Esto del Bambino en los anormales, una vez más, separando a los niños de los hombres. Nasty, Naldo, Gocho, no es lo mismo llamarnos que vernos venir. De mí, para mi Puerto Rico. Oye, esto no es para nadie. Esto es para uso personal. Mírenme, muchachos, que yo no soy rencoroso. Y si no fuera fino, no tuviera tanto combo. From Puerto Rico, el Bambino, el de la presión. Sigue en mí. Cuando te sueltas sola ya no hay quien te aquiete. El que la descontrola es yo más con el carete. Solo me pregunto qué es esto que siento, lo que me duele aquí adentro, lo que me quita el aliento. ¿Qué es esto que cuando no quiero llorar comienzo a sentir que se acerca el final de tu corazón que me quiere dejar? Aproveche el rato, que esto no es reggae barato.

Cali. Tú sabes, Bambino. Angel Dos, Baby Record, papi. Yo no tengo miedo. de terror. Eo, eo. Tú vas a ver la que esta noche es de terror. Eo, eo. Hey, hey, hey, hey, machete, hey, hey, machete. estoy esperando y no te veo llegar. Me estoy desesperando. Contigo quiero estar, ya quiero verte modelando. Quiero tenerte ya y aún me sigo preguntando cuándo te irá a soltar. Dale, llegaré. Y la noche es corta, te estoy esperando. Dale, llegaré. Tu picha paloca se te está amarrando, pero dale, llegaré. Y la noche es corta, te estoy esperando. Dale, llegaré. Tu picha paloca se te está amarrando, pero llegaré. Estoy aquí, está la discusión día. Saludando los que puso la vía. Porque corrió está en su carabía. Pero yo sigo en la vía. Pendiente a tu entrada. Tu llegada, quiero ver tu cara. Tu mirada, sentir tu cuerpo. Bailando lento, pues lo que quiero. Aquí te espero. Llegaré. Y la noche es corta, estoy esperando. Dale, llegaré. Tu chapa loca, si te está amarrando. Pero dale, llegaré. Y la noche es corta, estoy esperando. Dale, llegaré. Tu chapa loca, si te está amarrando. Pero llegaré. Estoy ansioso por sentirte cerca de mí. Tratarte bien como te gusta a ti. Poder agarrarte y contigo partir. Para después lucirnos tú y yo solo. Y no te veo llegar, me estoy desesperando. Contigo quiero estar, ya quiero verte modelando. Quiero tenerte ya, y aún me sigo preguntando. ¿Cuándo te irá a soltar? Dale, llegaré. Y la noche es corta, estoy esperando. Dale, llegaré. Tu chapa loca se te está amarrando, pero dale, llegaré. Y la noche es corta. Thank you. quiero es castigarte, puta. Vete conmigo antes que me provoque otra. Yo lo que quiero es tomarte, puta. Dame otra noche como esta otra. Lo que yo quiero es castigarte, puta. Vete conmigo antes que me provoque otra. Dale duro, puta. Castígame, potro. Dale duro, puta. Castígame, potro. Dale duro, puta. Castígame, potro. Dale duro, puta. Castígame, potro. Dale duro, puta. Que llegó tu potro. Anda por la acera, queda que yo lo azoto. Dile que no ronque, tu potro está voto. Y si le bulea, queda feo para la foto. Viste, guacho, que mi caballo me encuentra. Cuando no sale el tocado y se busca un par de gancho. Son muchos los que guerrean contra los ojos. Es lo que quiero es tomarte, bota. Dame otra noche como esta otra. Lo que yo quiero es castigarte, bota. Vete conmigo antes que me provoque. Chumichu, mueve esa colita, my parso.